Bienvenidos a Cállate un Ratito, el podcast que sale cada que tengo chance, cada que se me ocurre y cada que tengo un invitado. Hoy estamos ¿con quién estamos hoy? Cucho con Q. Cucho con Q. Para quienes no lo conocen, yo creo que es mejor que Cucho mismo se presente. ¿Quién eres, Cucho? Sé que ibas a decir, yo creo que es mejor que nadie lo conozca. Que se ahorren ese problema. Que se ahorren ese lío, y creo que es un gran consejo, de hecho. Bueno, yo soy Cucho con Q, soy comediante de stand-up, soy ilustrador y soy guionista, loco. He trabajado en algunas partes, televisión, internet, ¿no? Como si se contara como un trabajo real, güey, ¿no? Pero bueno... En la empresa internet. Ajá, en la empresa, he trabajado para la empresa internet. Y eso, loco, eso. Ahí vamos viendo qué sale en esta grabación, loco. Gracias por invitarme, Jimmy. Muy bien, esa es la idea. Es más bien gracias a ti por acceder, unirte a este podcast moribundo que avanza cual babosa hacia el futuro. A ver, yo la primera vez que te vi fue seguro en alguna cosa de stand-up. Me suena a que tal vez en una cosa que hicieron en el 8 y medio. Y también no sé por qué, me suena a que tal vez estabas todo vestido de jean o con jean y camiseta negra o algo así. Pero en esa época no tenías barba y tenías el pelo largo. Sí, estamos bien, ¿no es cierto? Esos fueron como que mis primeros shows abriendo en el 8 y medio, los shows del Pancho, el Ave y Juan Ron, loco. Sí, ahí debe haber sido. Yo creo que ahí es la primera vez que te vi, la verdad. Y, a ver, pero ¿tú qué estudiaste? Yo estudié diseño gráfico y artes plásticas, loco. Ah, wow. Doble carrera, dices vos. Ajá. Pero bueno, artes no terminé. ¿Y qué estudiaste primero? ¿O estudiaste las dos cosas al mismo tiempo como extra nerd? Primero estudié diseño gráfico. Y de ahí estudié artes plásticas. O sea, es como que primero estudié, acabé diseño, trabajé diseñador un buen tiempo, luego me cansé, quería otra cosa. Y además siempre me ha gustado dibujar, loco. Y la carrera de diseño es como que... Sí te enseñan, bueno, no sé cómo será ahora, weón, pero sí tenía clases de dibujo, pero no las suficientes, o no las que yo quería, ¿me cachas? Porque también tenías que, a la larga... O sea, yo lo que siempre quise hacer era como dibujos animados o trabajar haciendo cómics en las grandes casas de cómics, ¿me cachas? Entonces era como que lo que yo quería era eso. No quería como estar metido 10 años en una agencia de publicidad, güey, ¿no? Que es a la larga lo que pasa cuando estudias diseño gráfico, güey, ¿no? A menos que quieras direccionarle a otro lado. Cacha, como que yo fui descubriendo mucho después que, ¡ah! Hay chance de ser diseñador e ilustrador al mismo tiempo, pero eso fue mucho después. Pero por supuesto. Y creo que la ilustración es como... una cosa bien secundaria en las carreras de diseño por lo general, ¿no? Sí, es que generalmente lo que el diseño que te dan en las universidades está enfocado literalmente a la publicidad, loco. No es ya de ahí, por ejemplo, otros diseñadores que se dedican a hacer ilustración y todo, es como por su propia cuenta, güey, no es que realmente, quizás ahora ya lo yo te estoy hablando hace unos 10 años, que es cuando entré a la universidad. La primera universidad. Ya, y entonces como, digamos, no había tanto componente de ilustración o de dibujo, te quedaste con la frustración y de ahí entonces empezaste artes. Ajá. Y de ahí empecé artes. Y artes sí era del putas, loco. Lo malo es que en la vida real no es tan del putas. Claro. ¿Y artes estudiaste dónde? ¿En la Cato o en la Central? En la Central, loco. Yeah. ¿Y ahí mismo diseño o dónde estudiaste diseño? Diseño estudié en la San Francisco. Es que yo conocí los dos mundos, cacha. Estuve así veo. Extremo. Y siempre me pasé esta huevada que... Era muy longo para la San Francisco y muy aniñado para la Central. Eso se parece a un chiste que decía un amigo mío, bueno, ex amigo en este punto, que era una época en que un joven ahí buscando ligar con quien pueda y teníamos unos amigos de extranjeras. Y decía, nosotros somos, ¿cómo era? Somos muy longos para las de acá y muy blancos para las de extranjeras. Entonces nos quedábamos en la nada. Sí, lo mismo me pasó a mí con las universidades, así. Pero fue del putas. La Central sí me gustó mucho, loco. De hecho, nunca quise salir de ahí. Y ajá, era muy bacán, en verdad, sí era. O al menos en el tiempo que yo estuve, porque después como que se dañó un chance. Siempre dicen eso cuando ya no están, cuando ya no es su generación o cuando ya no están en la universidad. pero en general la Universidad Central era muy bacán. En artes al menos fue una experiencia increíble. Ya era famosa por la Facultad de Artes, ¿no? Yo cacho. Sí, siempre fue famosa, pero ahora ya creo que ha cambiado bastante, loco, porque creo que yo fui la última generación o una de las últimas en las que la universidad, la Facultad de Artes, te preparaba para ser artista, loco. Ya después era como que te preparaban para ser docente de artes y no artista. Pero la central sí ya era ya como vejete, weón. O sea, no era vejete, pero ya todo el mundo. Has cachado que eso es raro, eso es raro. Es como que cuando no hay tanta. O sea, por ejemplo, cuando eres joven, sobre todo cuando eres súper joven, loco, es como que 2 o 3 años de diferencia son como abismales, así como. Claro, es como la gran huevada de ley. Ya, pero ya cuando vas creciendo y te das cuenta, es como, qué loco, 6 años no es nada, 5 o 6 años. No es nada de ley. Y de ahí cuando empezaste a trabajar, ¿empezaste a trabajar en publicidad? ¿O qué onda? O sea, cuando mis primeros trabajos, bueno, de hecho mi primer trabajo fue del típico trabajo de adolescente en una fuente de soda que se llamaba Soda Shake, loco, que estaba en la Plaza de las Américas. Ese fue Ya. mi primer trabajo. Y de ahí recuerdo que también trabajé en la Xerox como diseñador, en la Xerox de la San Francisco mismo. Ahí pasé full tiempo también y de ahí ya como que estuve en otras agencias de publicidad y todo, pero nunca me gustó, la verdad, loco. Sí, era como, es horrible, o sea, es horrible, no es como que, yo creo que todo, cada diseñador debe haber tenido un punto en el que dice, en verdad quiero hacer esto el resto de mi vida. Es un mundo bien feo. Ahí si tienes chance, escucha par episodios antes de este. Cállate un ratito. Hablamos con un man que se llama Clever y él trabaja en publicidad. Y cada que asome el Clever en nuestro podcast, siempre hablamos algo malo del mundo del marketing y la publicidad, porque sí es bien feo. Sí, loco, sí, para el diseñador es peor, porque literalmente eres como un peón de los publicistas, weón. Claro, eres la última rueda del coche. Así es como que puta brother, al cliente no le gustó esta huevada, son las domingo 3 de la mañana y es como, hay que cambiar porque esto hay que entregar mañana a las 6. Y es como que te toca, sí, y es como si era un trabajo así de pasar horas entre la computadora, con esa huevada del deadline, loco. Bueno, que con eso trabajo hasta ahora, cacha. Pero. Claro. Pero bueno, olvidémonos de esas cosas feas entonces. Y más bien cuéntame cómo te picó el gusanito de el stand-up. O sea, yo siempre fui el payaso de la clase, loco. Siempre fui el payaso de mi curso. Siempre fui un baguetas también. O sea, esa combinación como que ayudó bastante para tener que ejercitar el sentido del humor siempre, loco. Entonces era como que siempre estaban los revoltosos de la última fila o me botaban de los colegios por meter relajo. Porque a la larga, cacha, esa era como mi única valía, cacha. Porque yo era como que era bagazo, loco. Era bagazo, era medio gil. Entonces lo único que tenía que ofrecer eran buenos chistes y goles. Porque también jugaba fútbol en el colegio, weón. ¿No? En el colegio. Pero ya después. ¿Y por qué? A ver, esta es una curiosidad bien nerd mía de haber sido nerd. ¿Por qué eras vago? Porque me valía verga todo lo que me enseñaban. Y también es como, cacha, yo nunca. Es como que yo nunca tuve control, weón. ¿No? Porque mis padres siempre trabajaban. Entonces era como que mis papás trabajaban todo el día y yo pasaba frente a la televisión. No tenía una niñera ni nadie que me diga, brother, siéntate a hacer eso. Entonces, si le pones a un niño a escoger entre ver la tele o hacer los deberes, obviamente va a ver la tele, pues, weón. Y mis papás ya llegaban muy tarde como para mandarme a la verga. O sea, sí me mandaban a la verga y todo, pero ya era como muy. Claro, pero te faltaba como los límites y las reglas constantes que necesitan los guaguas. Sí, loco, yo no tuve esas reglas, o tuve muy pocas. O sea, eran extremos, cacha. O era demasiada libertad, o era la paliza ya cuando la había cagado. Pero nunca hubo un Claro. punto medio, weón. Claro, que es chuta, claro. Ahí sí es la mediocridad en crianza, digamos, que yo creo que nos pasa a muchos, ¿no? Todo en esa época, loco, porque era como que ya. Y también por las condiciones económicas, ¿no? Porque es como que no puedes concentrarte en tu hijo si tienes que estar sobreviviendo. Ajá, o sea, y la típica, porque mis papás sí, era la típica que decían que yo quiero que mi hijo tenga lo que yo no tuve. Y chucha, sí, porque hubo un tiempo que a mis papás les iba súper bien, cacha. Me pudieron pagar hasta la San Francisco, así. Pero después mi viejo como que hizo una cagada y quebraron, loco. Y ahí me tocó ver la otra cara de la moneda y fue divertido, loco, en verdad. Sí, fue como un golpe, sí, pero después fue divertido haber vivido ese tipo de cosas, loco. Pero en esas tardes de vagancia en las que no estudiabas, a la final estabas haciendo una especie de masterado que te permitió convertirte en el profesor nostalgia. Y eso es lo que me ha ayudado full, porque Es lo único que he hecho, así que digamos como que en ese tiempo más no había internet ni nada, entonces pasabas horas de horas de horas frente a la televisión y toda la cosa. Y sí, a la larga sí, sí me ayudó para eso, loco. Tantas cosas grabadas y también con la comedia, porque en ese tiempo, así tipo los 90s, era como que la mayor parte de dibujos animados eran chistosos, loco. Es lo que hablábamos el otro día en el live con vos mismo, pues obviamente te acuerdas. Y por eso mis primeras influencias cómicas son como Animaniacs y los Tiny Toons y Fenomenoide, porque era, me gustaba tanto que me repetía, ¿sabes? Como que yo quería ser tan divertido como los manes, loco. Y los mismos chistes hacía en el parque con mis amigos o en el colegio. Plagiando desde chiquito. Desde chamo robando chistes, dices. Y a ver, pero y cuéntanos qué es esto, el profesor Nostalgia, que yo medio sé, pero la gente que nos escucha probablemente no. Puta, ni yo sé tampoco, loco. O sea, es un proyecto. Verás, todo empezó. Esta es la triste historia detrás del profesor Nostalgia. A ver, todo empezó. O sea, yo quería hacer un canal de YouTube inicialmente, porque había hecho dos. El proto profesor Nostalgia se llama Robot Rock News, loco. Y es un programa que grabamos con una tienda que se llama Robot Rock. Ah, sí, conozco. Es una tienda de diseño que apoya full a diseñadores locales y así, ¿no? Sí, es del puta. Si es que nos llegan a oír, les mando un fuerte saludo. Entonces yo a este man le propuse, porque el man quería hacer contenido para su canal. Y yo le dije, hagamos un programa de cosas geeks. Y el man me dijo, de una. Y empezamos a hacer, y era del putas, porque la producción, o sea, el man se consiguió un buen equipo, ¿vale? Ensambló un buen equipo. La producción era buena, había buena fotografía, el director era full pro. La man que hacía audio era como full embalada, entonces también acolitaba. O sea, es como que me tocó disciplinarme para trabajar con ellos, porque hacíamos grabaciones largas como de 6 de la mañana a 7 de la noche. Wow, ¿qué hacían? 10 capítulos de un solo día. Estuvo del putas. No, tampoco así, pero la huevada es que sí era larga y era organizada. O sea, era con todas las de la ley, loco. Pero creo que Claro. fue, sí, lo que pasó es que fuéramos muy novatos, porque yo después, o sea, yo veo ahora y digo, este es un buen producto, pero faltan cosas. Ahora aquí tengo un chance más de experiencias, como que el guión era más largo, el ritmo de Era muy del lento. audiovisual era como muy lento, demasiado guionizado, como que faltaba cambiar unas cosas, pero era un buen producto, lo que yo sí le tenía bastante fe. Pero como todos estos proyectos que si no hay plata no avanzan, pues pasó la misma historia, loco. Es como que llegó un punto que era demasiado camello y no sacábamos billete de eso, entonces ahí partimos por lo bueno, por lo sano. Pero hay capítulos interesantes, ¿verdad? Yo hice un capítulo de Rick y Morty antes de que todo el mundo sepa que era Rick y Morty, ¿cacha? Y eso está ahí hasta en la fecha que le subimos, ¿verdad? En ese tiempo era como que nadie cachaba todavía, pero yo sí me di cuenta porque yo. A mí me encanta Adult Swim, entonces siempre estoy pendiente de lo que sale y todo. Y de repente Claro. vi que había este show que se llamaba Rick y Morty, pero después vi que los manes salieron en Los Simpsons. Entonces, cuando ya salieron en Los Simpsons, dije, esta huevada debe ser increíble, loco. Y ahí fue cuando hice ese programa. Y en ese tiempo te juro que pocas personas sabían que era Rick y Morty, ¿no? Igual hicimos uno de Game of Thrones muy del putas también. Están ahí, están colgados. Si quieren, para que vayan a ver, ese es Robot Rock News, se llama el programa. Es bacán. Y ya, entonces yo me quedé con la pica de hacer ese programa de YouTube, loco. Y hasta ahora sigo, loco. No, no, no paro de tener esa esperanza. Algún rato saldrá. Pero por lo pronto salieron otras cosas antes que el programa, ¿cacha? Porque yo tenía, o sea, tenía esta charla de la historia de los cómics y siempre me he estado metido en este ámbito geek. Entonces, de ahí lo primero que salió oficialmente como el profesor Nostalgia fue esta charla de la historia de los cómics, que también hablamos del otro día. Fue súper buena, huevón. Esa charla fue en el Fondo de Cultura Económica. Y yo estaba pariendo, o sea, y eso fue hace poco me salió una nota que sacaron en la prensa, el Carlos creo que sacó esa nota. Y ahí hacías stand-up, o sea, ya tenías entrenamiento de hablar en público gracias al stand-up, ¿o Claro, no? en ese tiempo, y cacha que esa noche fue hermosa porque justo tenía esta charla de los cómics en la tarde y en la noche había un toma tu tomate de stand-up y yo gané esa noche porque ya fui embalado desde los cómics, o sea, es como que lo de los cómics fue súper. Ah, está claro, ya todo el manejo de energías, estabas en el cielo cuando llegaste. En verdad, literalmente fue así como solo entré a volar así y gané esa noche y estuvo muy del putas. Porque era cuando el tomate era en el height. Entonces esas noches eran enormes, lo que esas noches, porque la entrada era gratis y puta, es la noche que yo gané, habían como unas 300 personas siquiera. Fue muy del putas, loco. Con la consiguiente borrachera, me supongo. Totalmente, en ese tiempo era cuando más hacíamos eso, así todo buen show terminaba, todo no, buen show, mal show terminaba en borrachera, weón, era verdad. Y entonces, ahora tienes tu canal que en Instagram tienes que se llama El Profesor Nostalgia, ¿no es Sí, cierto? sí, sí. Pero es como que nunca he hecho el plan que quiero, que inicialmente era hacer videos, pero me han salido otras cosas. Salió esto de las charlas, que estuvo bueno, y después pude vender las charlas a la Católica, hice charlas en la Católica, en la Ah, Central. wow. Sí. En la Católica me contrataron para hablarles a los novatos, así. Porque mucha de la charla está enfocada más que en los cómics en sí, es en quién los hicieron, ¿me entiendes? Entonces ahí fueron Ajá. cosas interesantes para diseñadores, para animadores, para cinematógrafos, o sea, para... Como historia de los creadores, digamos. Exacto. Y ver, o sea, mostrar cómo los manes la guerrearon, weón, porque sí es impresionante. Todos estos creadores de las marcas de cómics que están ahorita en todo el mundo y que son franquicias multimillonarias, empezaron desde abajo, loco, y los manes sí vivieron una época súper dura, o sea, estos manes vivieron la Gran Depresión, fueron a la Segunda Guerra Mundial, pelearon la Segunda Guerra Mundial, regresaron y después empezaron a hacer sus personajes, cacha. Entonces hay un Claro. bagaje súper interesante detrás de eso, y eso mucha gente no conoce, pues, y eso me parecía bacán de hacer estas charlas del profesor Nostalgia y todo. Luego hicimos un podcast. Y bueno, más que un podcast, era como hacíamos lives todos los lunes. Me conseguí un grupillo interesante de geeks en el que estaba From Monkey, la Cris Furia, el Carlos Celis. El Carlos, claro. Claro, entonces estuvo ¿Estos bacán. lives eran qué? ¿En Facebook o eran en Instagram? Esos eran en Facebook, porque en Instagram no hay Ya. chance de hacer con más de uno. Y además, Claro. y cacha que antes de la pandemia el live de Instagram era totalmente Era abandonado, nada. exacto. Nadie hacía, o muy poca gente. Claro, y de hecho, como entre los creadores de audiovisuales, era basureado, y yo creo que hasta ahora es basureado el IGTV, porque era como que ese formato vertical asqueroso, así como, no. Entonces. Ajá. Pero toma, weón, la pandemia fue lo mejor que... Incluso por eso hicimos en Facebook, porque tenía más acogida en Facebook hacer el live. Había más audiencia también, ¿no? Totalmente, totalmente, weón. Entonces, ¿qué cae? Eso no se cacha. Y también esas cosas parecen que pasaron hace 10.000 años y solo han pasado De meses ley. eso. Simón, Simón. Entonces ya hicimos eso y después como que hicimos un buen grupo, tuvimos una buena química y empezamos a hacer los mismos lives, pero en vivo, cacha. Entonces hicimos dos en vivos, hicimos un especial de los 80 años de Batman en el Django, hicimos un especial de los Caballeros del Zodiaco en Daruma, que era un bar de sushi. Entonces estuvo del putas y al final ya como teníamos con esa carrera, nos embalamos, yo dije, ¿saben qué? Hagamos una feria de juguetes retro, loco. Ah, wow. Y la hicimos, pues la hicimos del 2019. Y esa fue, creo que eso fue lo más bacán que he hecho con el profesor Nostalgia hasta ahorita, porque fue una cosa muy del putas. No, vos no fuiste, y porque fueron todos ya No, ¿y muchachadas. dónde fue esta feria? Fue en el club de comedia, de Comedy Crash, cuando estaba abierto todavía. Ah, ya. Yeah. Ajá, porque yo también... Ah, sabes que yo no fui, pero creo que le recomendé a mi pana el Churos que colecciona juguetes, le recomendé que vaya. Ajá, y ojalá haya caído. Sí, no me acuerdo si a la final me hizo caso porque el churros no suele hacerme caso. Pero no, Yo me loco, preocupo por él, pero él no. fue una cosa muy del putas, o sea, como experiencia, porque de ahí, sí, yo sí le cagué, sí tuve como algunos errores, o sea, yo dije, ah, debe ser como armar un stand-up, weón. Y no, loco, armar una feria es cagada, Más weón. cosas que coordinar, pues claro. Armar una feria ha sido un camellazo, loco, entonces ahí Y hay como que que... pensar más en más contingencias, pues, en las cosas que pueden salir mal. Sí, hay que pensar, hay que vender los spots también. Esto es cagadazo, loco, vender las mesas, así. Y por lo general la gente no está acostumbrada a estas ferias. Entonces era como algo totalmente nuevo y la gente no cachaba. Nosotros tampoco cachábamos algunas cosas. Entonces la verdadera ganancia de esta feria fue La lo aprendido, experiencia. loco. Exacto, porque así como que en billetes también salimos ajustados. Hasta yo perdí un chance de plata, pero vale verga, loco, porque la experiencia fue increíble. O sea, era una cosa, no tienes idea, loco. Lo que yo más me acuerdo es, había un veterano de unos 60 años, loco, unos 60, 50 años. Parecía un niño, loco. O sea, el man fascinado, huevón, comprando en todos lados y la esposa al lado emputadota, así como que ya cada rato diciéndole, ya vámonos, ya vámonos, ya vámonos. Y el señor este parecía un wow, o sea, un niño, literalmente, viendo todos los juguetes. La otra fue Wow. que llegó un niño con síndrome de Down y también, loco, perdió la cabeza por completo. Había un spot que compraron unos manes, que es un man que vende muñecos de He-Man. pero los promociona por YouTube, tiene un canal de YouTube, y en el canal los protagonistas eran los hijos, loco, que eran dos chamitos, un chamo como de unos 8 años, 7 años, y el otro más chiquito, como de unos 5, pero los chamos pilísimas, loco, o sea, ya los manes súper bien, súper, Empapados. ajá, los manes te vendían lo que sea, weón, y con carisma y toda la cosa, entonces, o sea, vi que hay tantas cosas, y es otro mundo ese, loco, que está aquí muy... Tengo que ver si te consigo, porque justo este pan en churros escribió una novela sobre un coleccionista de juguetes y que ya es medio mayor el protagonista. Me hizo pensar en este señor que lo viste en la feria. Ah, voy a ver si es que logro hacer para que te cruce. Era bonita Qué esa cagada. novelita. Es del putas, el coleccionismo es del putas y la única huevada es que es caro, o sea, es un hobby muy costoso, weón. No es la única huevada. La otra es que hay que limpiar. Cuando ya pones en las vitrinas, toca estar desempolvando cada rato y todo, es mantenimiento también. Tienes que cuidarles como a niños, loco, porque esas piezas ya con el mínimo raspón se devalúan tremendamente. Claro. Entonces, sí es una cosa de mucho cuidado, de mucho afán. Hay que ser afanoso, literalmente hay que ser muy afanoso para esta hueva. Ya ves, de viejo te toca ser afanoso cuando eras vago de chamo. Claro, a mí ahorita, loco, de haber sido vago toda la vida me ha costado muelas, loco, y hasta ahora todavía. O sea, claro, porque ahorita ya hay cosas en las que no puedo darme ese lujo, cacha, ya con iniciativa propia. Me toca hacerme a mí mismo mi papá, loco. Y eso es... Oye, y hablemos un chance de tu humor, entonces, ya. Ajá. De una. ¿Cómo caracterizarías tu humor? Mi humor, loco. O sea, ¿O no tienes idea? yo creo que sí, pero es como que mi humor tampoco es que ha sido el mismo a través de los años, ¿verdad? Sino como que... Claro, pero bueno, digamos ahora, si es que alguien va a un show del Cucho. Más o menos, ¿qué se puede esperar? Yo creo que primero se van a horrorizar. Van a decir muchas veces, ¡qué chucha! O se van a... Eso me encanta, a mí me encanta eso cuando pasan en los shows, el... Eres un poco de shock, entonces. Jaja. Pero, por otro lado, yo creo que con los años también sí me he suavizado, loco. Porque cuando empecé también era como más underground, así, más de hecho el anarquista y toda la cosa. Y ahora que ya... He vivido otras experiencias y toda la cosa, como que sí ha cambiado mi perspectiva, loco. Más bien creo que por un lado sí puede decir que mi comedia sí se ha ablandado un poco, o ha tomado otro rumbo, ya no es tan visceral como antes, ¿me cachas? Pero sin embargo, ese es el estilo y nunca voy a dejar de hacer ese tipo de chistes, loco. Pero claro, también haber trabajado en televisión o haber escrito para otras personas me ayudó a entender cosas sobre la comedia. O sea, como que lo importante es saber hacer comedia en diferentes plataformas, no solo quedarte con una cosa, sino experimentar con otras. Entonces, cuando vos haces eso, te vas empapando de otros estilos, vas cogiendo otra rítmica, otro tipo de timing y toda la cosa. Entonces. Y además en una ciudad tan chiquita como la nuestra y todo, tienes que saber adaptarte al público, pues. Eso nos pasó como con el AVE. Seguramente has escuchado muchas veces eso. Como el AVE era comedia entre comillas para jóvenes. Y el rat empezó a volverse popular y cada vez venía gente mayor, más mayor y más mayor, hasta que ya había como full gente de 50, 60 años en el público y que habían oído que este tipo es chistoso y qué sé yo, supongo yo. Y de ahí cuando llegaban no se reían para nada porque obviamente el material no era para ellos. Y claro, en una escena tan chiquita eso te puede costar caro, entonces toca tener como, yo cacho que tus plan B, pues, tu sobrecito ahí de chistes para el otro tipo de audiencia, ¿no? Sí, o sea, verás, es como, a mí no me, yo no quisiera que me pase eso, loco, la verdad. Pero sí, lo que pasa es que si el público supiera lo que quiere, no sería el público, sino el artista, ¿me cachas? El público más bien va como, sorpréndeme, ¿sabes? Como que el público va esperando algo, pero no es como que los manes saben lo que tiene que estar al frente, lo que hay que presentarse. Entonces yo no quisiera como que cambiar, de hecho... Y eso a mí sí me ha costado, es una de las cosas que más me ha costado en este camino, loco, que es adaptarme a otros públicos y toda la cosa. Y eso sí me ha quitado un poco de. Sí me ha quitado un poco de pantalla, o sea, ¿me cachas? Porque yo nunca he hecho así como un show. Yo nunca he hecho shows empresariales, por ejemplo. Y Claro. al principio me comía verga, por loco, porque ahí está el billete. El billete está en los empresariales, weón, literalmente. Claro. Es lo que da plata en este negocio. Pero por otro lado es como que también es no va contigo, pues, fiel a mi huevada, loco. O sea, yo no me veo haciendo humor sano, me cachas. No me veo humor zanahoria, así humor para el Día de la Madre. Una vez sí me contrataron para hacer un show por el Día de la Madre, loco. Y nunca más, y nunca más. Sufriste más tú que el público. Ajá. Pero por otro lado, es como que es mi estilo, loco, es mi estilo, ¿no? Literalmente, ya te digo, yo no. Por más que quizás ya cuando esté puta recontra en estado de billete o algo así, tal vez. Pero preferiría escribir para que alguien más lo haga. Pero yo no me veo haciendo chistes así. Claro. También tienes que saber en qué eres bueno. Y se nota cuando haces algo que te gusta, ¿no? Sobre todo en lo artístico, se nota cuando estás haciendo lo que te gusta y cuando no. Y yo el otro día te vi, vi un pedacito de algún live y mencionabas que quisieras, cuando se acabe la pandemia, como darte la vuelta así por Sudamérica y ver cómo está la escena y qué sé yo. Pero antes de que la pandemia vos saliste, te fuiste ponte a Bogotá, que dicen que es un lugar donde hay mucho stand-up, ¿no? Sí, sí, sí, yo estuve, o sea, yo fui para concursar en Comedy Central, loco. Ah, cierto, cierto, que hubo un concurso de Comedy Central, y qué tal, esa debe haber sido toda una experiencia también, ¿no? Solo que eso sí me abrió absolutamente el espectro, porque imagínate, en ese tiempo ni siquiera existía el Birman, güey, vamos, entonces era esta cosa que... De ir de una escena en la que te presentas en bares, medios desconocidos, como que todavía ni siquiera cachan que es el stand-up. Claro, que no hay nada específico alrededor del stand-up, sino que el stand-up es una cosa más que se está tratando de vender en los bares genéricos. Totalmente circunstancial, ajá. De eso a ir al evento o a uno de los eventos más grandes de comedia de América Latina, loco. Sí, fue como, hijo de puta, un salto súper grande, loco. Y a mí sí me impactó bastante ver cómo es el mercado. O sea, cachar que existe un mercado de la comedia. O sea, como que ir de... Es como, puta, de estar jugando en la Barreal a ir a jugar un partido de la Copa Libertadores, loco. Claro, como que solo jugaste fútbol en tu urbanización y no sabías que habían estadios. Ajá. Entonces, por ejemplo, ahí fue la primera vez que vi un show de gala, de stand-up, loco. Así como que todos vestidos de gala, súper elegantes, grandes, con meseros. Cosas que aquí, puta, jamás me hubiera imaginado, loco, el público, todo eso. Y aparte era como, había no solo era gente de Colombia, había gente de Colombia, había gente de Venezuela, había gente de Perú. Y, claro, estabas en una especie de Hollywood. Sí, y por ejemplo, aquí éramos, cuando eso pasó, eran como, aquí en Quito éramos como 8 comediantes. Obviamente, cada claro. Quien tiene su estilo, pero no era abismalmente diferente como era allá, loco. O sea, allá sí era de todo tipo, o sea, era una paleta súper interesante. Había magos comediantes. Allá me di cuenta que tener discapacidad en la comedia es un superpoder, por ejemplo. Claro. Y habían comediantes, habían como unos 3 o 4 comediantes discapacitados y uno de ellos a mí me impactó. O sea, cuando yo le vi presentándose, me impactó full, loco, porque nunca había visto algo parecido, weón. Y el man es un monstruo en Colombia, el man se llama Camilo Sánchez y el man tiene síndrome de Tourette. El síndrome de Tourette es este que no paras de moverte, loco, que tienes movimientos no. involuntarios todo el tiempo. Su Instagram es déjeme quieto, cacha. Pero el man, cuando yo le vi, yo no le conocía a ninguno. O sea, de hecho, cuando yo fui allá no conocía a nadie, weón. A nadie. Y cuando este man se sube, loco, se sube y no es que le va bien, no es que le aplaudieron, sino la revienta, weón, y la gente se para y le ovacionan, loco, como un coliseo romano, así. Yeah. Y yo me quedé así como que, güey, puta, loco, qué bestia esta cosa, qué increíble. Y así me quedé algunas veces, pero el que más me sorprendió fue él, cacha, porque a él sí la gente se paró y empezó a ovacionar, estilo Coliseo Romano, weón. Y el man súper bueno, loco, allá también. Ahí le conocí a Brian Mora también. Le conocí a Brian Mora compartiendo un porro, weón. Esa creo que fue una de las sensaciones más bacanas que he tenido con un comediante. Eso va más con tu imagen de chamo vago. Exacto. Y cacha lo peor. Nunca voy a deshacer de ese estereotipo, loco. Porque pero vos mismo lo proclamas. Si vos no decías, yo no me enteraba. Es que justo fue así, ¿verdad? Estábamos allá. Eran 2 días. Era jueves, miércoles y jueves. A mí me tocaba el jueves. Y el miércoles, como yo estaba, era parte de esa huevada, yo podía ir gratis y todo bien. Podía estar. Incluso me tenían una sala VIP. En verdad me sentí como un rockstar, güey. Así fue. Incluso te daban comida gratis, te daban vino, daban full cosas, loco. Y yo me quedé así como, wow, esto. Así que así es el mundo de la comedia, quiero esto para claro, eso. Hollywood total, el glamour ahí. Entonces el primer día yo le conozco a Brian Mora y estábamos conversando y el man me dice, vamos a hacernos un porro, y yo digo, de una, Y yo pensé que el man iba a decir afuera alguna cosa y el man se mete detrás del escenario. Entonces yo le sigo, loco, yo solo le sigo y nos echamos el porro así. Y digo, oye, no habrá problema que nos echemos de aquí. Y literalmente era como volver al colegio, weón. Y de repente entra uno de los productores, cacha, y dice, ¿cómo están fumando aquí esa verga? Se largan, hijo de puta, y nos bota. Pero yo dije, ya no, yo pensé, y ahí me puse a parir, cacha, dije, ya me botaron hasta el concurso, ni siquiera había participado, y ya me botaron. Así era literalmente volver al colegio, weón. Pero no, no, solo nos echaron de la parte de atrás, loco, del camerino. Fue como que, ya, váyanse a la verga, y chao, y ya. Y de ahí ya, bueno, fue de ahí, me tocó a mí el siguiente día. Fue del putas, loco. Creo que ese ha sido el show más importante que he tenido. Fue una pena que no haya alcanzado a grabar, pero yo creo que me faltó experiencia, loco. Porque en ese tiempo. Claro, yo cacho que estaba recién empezando, ¿no? Sí, aparte de eso, es como que los manes calificaban. O sea, era todo un proceso de calificación. Calificaban dominio escénico, dominio de cámaras, huevón. Era como que en mi puta vida había tenido una. Bueno, solo una vez que fue para un programa, pero igual, eso es otra cosa. Claro, pero difícil, o sea, llegar a altos niveles cuando estás yendo por primera vez al estadio después de salir de tu Sí, conjunto. como el primer mundial de Ecuador, alguna huevada así. Claro, exacto, algo así. Oye, y qué ahorita, digamos, qué es lo que te hace reír ahora? ¿Qué comediantes andas siguiendo? ¿Qué cosas ahorita es lo que te sacan carcajadas? Estoy buscando, loco, estoy como. Porque ya es como que he visto full stand-up, pero nunca paras de descubrir, porque siempre hay muchos stand-uperos y los stand-uperos. O sea, conoces a los más famosos ya. Pero literalmente hay gente Claro, que hace stand-up es todo un mundo en gigante, todo ¿no? el planeta, loco. Entonces, lo que yo he estado haciendo últimamente para encontrar es en Spotify pongo stand-up y me salen un montón de beats de muchos comediantes, loco. Entonces ahí voy encontrando, voy buscando. El otro día le encontré a una irlandesa. Qué increíble, weón. Qué buena comedia de la man. Así la man tiene esa vibra estilo Daria, como que muerta por dentro, pero dice cosas chistosísimas. Y la man súper arriesgada también, loco, porque hablaba de temas muy, muy densos. ¿De Irlanda dijiste o Islandia? Irlanda, Irlanda, Irlanda. Ah, ya, Irlanda. Es que los irlandeses tienen fama de ser un pueblo con sentido del humor. No sé si cachabas de eso. Los irlandeses y los judíos tienen su propia fama de que son chistosos. Sí, y todavía y borrachos. Bueno, los judíos no son Bueno, borrachos, los irlandeses, claro, un poco de borrachos. Cacha que yo recién vi una entrevista que era, no me acuerdo si, sí, era una entrevista en este de Serious Jibber Jabber, creo que era entre el Conan y Mel Brooks. Y Mel Brooks decía que a él y a Conan le pasó lo mismo, que cuando Mel Brooks conoció gente que no era judía y que era chistosa de chiquito, se sorprendió porque él creyó que el humor era algo judío. Y que a Conan le había pasado lo mismo, que él cuando cachó que había gente chistosa que no era irlandesa, se sorprendió porque creían que era una parte de su identidad cultural, nada más que solo los irlandeses son chistosos. qué loco, weón. Focazo, ¿no? Cacha, ¿cómo son esos judíos? Así piensan que ya el humor es solo de ellos. Pero, obviamente. O sea, también es porque Mel Brooks vivía en unos, lo que sería como vivienda social, ¿no? En una parte de Brooklyn en la que todo el barrio era judío, entonces tampoco es que tenía contacto mucho con los gentiles, que dice él. Entonces, claro, si es que creces todo el tiempo dentro de una cultura, para él sí se sorprendió ver que, ah, bueno, esta cosa que le llamamos humor y esto de hacer chistes, sí tienen los gentiles. Es verdad, es verdad. ¿Vos viste el Superagente 86? Claro. Ese era de Mel Brooks, weón. Ese es como que de mis Claro, eso era favoritos Mel Brooks, de ley, de Mel claro. Brooks. Muy bueno, weón. Muy bueno, muy Era bueno. sí, era bien chistoso, pues. Sí. Esa es una de las referencias que no hablamos el otro día y son tal cual legibles. Están ¿Qué ahí. nos faltó? Sí, eso deberíamos hacer así un segundo podcast y medio repetirlo de live y hablar sobre nuestras influencias. Pero Totalmente. ahorita entonces dice, ponte esta irlandesa nueva que encontraste y básicamente ahorita estás saltando de comediante en comediante. Estoy escuchando nueva comedia y también estoy concentrado en mi comedia, loco, porque ahorita es como. Primero, es un tiempo extraordinario, loco. Claro. ¿Estás escribiendo, dices tú? Sí, porque. Y puedes, porque verás, yo sí pensé así como, ya que no hay nada que hacer, de una vez voy a escribir mis 5 minutos de stand-up para cuando algún día haya algo tipo Birman de nuevo. Y a mí no me da, pues, y más bien me agarran las depresiones, es como que no es un buen momento para la creatividad, me pasa, pero ¿a ti cómo te va en eso? O sea, es un momento difícil. O que es como, imagínate, a mí me pasó incluso lo de mi viejo y estuve como apartado, me abrí como unos 2 meses de todo evento y toda la cosa, loco. Pero de ahí es como que, weón, ¿cuándo en la vida vas a volver a tener una pandemia, weón? Si me cachas, o sea, estamos viviendo un tiempo extraordinario, y no me refiero a extraordinario de bacán, sino algo fuera de lo ordinario. Claro, algo que está sucediendo ahí cada 100 años siquiera. Pero entonces, ¿qué de esto encuentras que te ayuda a escribir? A ver, caminar me ayuda bastante, loco. Caminar, tener como oxigenar el cerebro. Oxigenar el cerebro es súper importante, loco. Ya, pero digamos que a lo que me refiero es como qué de las circunstancias de pandemia es lo que tú has encontrado que te ayuda a escribir. Puta, la política, el comportamiento de la gente también, loco. Estamos en una época, o sea, más que nada, todo el mundo está asustado y cuando la gente está asustada es full errática, ¿me cachas? Y Ajá. pasan huevadas, hacemos huevadas, como que chucha nos vale verga. Supuestamente es ahorita en el. Es una temporada de extrema conciencia social y es lo que menos tenemos, ¿cachas? O sea que tú estás, digamos, en la etapa de esponja de escribir. Estás como observando todo, cachando todo lo que está sucediendo a tu alrededor y eso es lo que te está alimentando ahorita. Sí, pero si sale algo yo voto, loco, y ha habido para votar, ha habido lo que sea, loco, los mismos Bucaram, o sea, si hay un folclore, un folclore cómico, como cómico trágico, la comedia viene de la tragedia, loco, y no es, y es algo que hay que aprovechar ahorita, no por eso. ¿Y entonces qué estás? ¿Escribiendo un nuevo show o estás como escribiendo cositas varias, como, o es menos organizado que eso? ¿Sabes qué está pasando? Yo creo que tal vez sí puede salir un show de la pandemia, pero lo que está pasando es que, por ejemplo, cuando yo ya quise volver, ya he vuelto a un par de open mics, gané uno también, y esos open mics son terroríficos, loco, porque este formato de live es totalmente contraproducente para la comedia, loco, es como jugar fútbol sin pelota, ¿me cachas? Claro, pierdes todo este feeling con la audiencia y sobre todo como la lucha con tus miedos a la audiencia, ¿no? Sí, es una huevada rarísima. Es como que puedes botarte el mejor chiste del mundo, pero no hay quien se ría. O sea, vas a leer que dicen ja, ja, ja, pero eso no es Claro, como medir. pero no hay el feedback. Ajá. Y asimismo no fracasas tan duro cuando fracasas, pues. Es que esa es la huevada. No sabes si estás fracasando. Claro, no sabes. Ese es el chiste, es no saber nada. Entonces, por ejemplo, cuando yo ya empecé y volví a ser de nuevo después de lo que pasó de mi papá y toda la cosa, me di cuenta que hay material que no tiene ni un año y se escucha ancestral, güey. Vamos, se escucha como si eso lo hubieras hecho hace. O sea, el mundo cambió tan rápido gracias a la pandemia que los chistes de hace 6 meses parecen de hace 10 años, loco. Claro. Entonces yo dije, no, o sea, no puedo presentar. Han pasado tantas huevadas y yo voy a estar hablando del paro de octubre, güey. Claro. Entonces es como que no. Claro, por eso es que muchos como comediantes pesados dicen que hay que huirle a eso, ¿no? Hay que huirle a lo tópico, creo que se llama, como a lo del día a día, a lo que está alrededor tuyo y pensar más bien en las cosas que son universales, que se mantienen. Sí, eso te iba a decir, el top de la escritura cómica es el humor universal, pero también es lo más cagado de escribir, loco. Claro. Sobre todo en países como los nuestros, donde lo más chistoso pasa a nivel local. También yo creo que nuestro coloquio, nuestra forma de hablar, todo eso también influye bastante, loco. O sea, ya desde las palabras que usamos ya somos chistosos. Entonces, a veces puedes usar eso. Yo he visto comediantes, yo también lo he hecho, que solo por decir, no sé, cosas como chuchaqui o cosas así, ya se escucha chistoso, loco. Pero Ajá. eso vos vas a otro país y vale trozo, weón. No, no tiene ningún. Claro, sí. Sí, ajá. Eso yo caché también cuando me fui a Colombia, loco. La importancia del humor universal. Porque yo tenía como, ya para ese entonces, cuando estaba en eso, sí tenía mis 40 minutos sólidos. Pero el rato que me di cuenta cuánto humor universal tengo, es como tenía unos 10 de humor universal, loco. Claro, sí, eso pasa no solo en el humor, ponte. Yo, a mí en el cine me ha pasado que he percibido eso, ponte. Alguna vez cometí el error de ver esta peli que se llama En nombre de la hija, creo que es una peli cuencana. Y vi y me pareció un bodrio de película, pero noté que en varios puntos de la película la gente se reía un montón de ciertos, entre comillas, chistes. Pero todos los, entre comillas, chistes eran básicamente el concepto, qué chusco que somos los ecuatorianos. ¿Qué alhaja es este ecuatorianismo? Entonces, cosas para nada universales, digamos. Entonces, vos sacas esa peli a cualquier otro lado, o incluso a Guayaquil, porque era una peli cuencana, y ya ni nadie se reía, seguro. Entonces, eso como esa actitud un poquito como provinciana o extra local, es algo que afecta a varias actividades, yo cacho, no solo el humor. Ajá, sí, es verdad, es verdad. Es como que estamos muy metidos en el nicho, huevón. Y eso ahí es algo que hay que cambiar. Hay que ser más globales, huevón. Creo que el internet ha ayudado bastante para eso también. Oye, a ver, ¿qué chiste te acuerdas que hayas oído últimamente que dijiste como esto está buenazo, esto me hizo cagar de la risa? ¿Chiste mío o chiste? No, ¿qué hayas de las cosas que hayas estado siguiendo? Esta irlandesa, lo que esta irlandesa tiene. Tiene tópicos súper fuertes, loco. Entonces, la man es un cague porque está hablándote de uno de estos típicos programas tipo La Rosa de Guadalupe, pero irlandés, ¿ya? Entonces, es como que te está hablando de un capítulo de un femicidio. Y la man hace un chiste sobre un femicidio, pero lo hace tan bien que ningún rato te quedas así como hijo de puta. Y te dice cosas así como que. ¿De qué me acabo de reír? Ajá, como que dicen en estos shows, así como que la víctima siempre es la man más buena del mundo. O sea, más buena me refiero a bondadosa, así como que, si justo a esta man, a la más buena, a la más noble, a la más caritativa, le pasa esto. Y dice, justo, tiene que fijarse en un doctor que de a primera vista vos dices, ya es un asesino, pero la man no se da cuenta. ¿Cacha? Es un cae, después te dice que. Después te dice que le van a buscar en el bosque y la man te dice una huevada como que nunca en la vida alguien que desaparezca en el bosque vuelve bien. O sea, es que no existe la noticia en la que dicen se perdieron en el bosque 3 días, pero le encontramos y ya está bien. Así Claro, y regresó iluminada. y salió ilesa. Solo fui a meditar un par de días, así. Es un cague, pero la forma en la que es el es mucho el estilo, weón, porque es estas manes, yo les digo estilo Daria, weón, que es como que parecen que están muertas por dentro, pero empiezan de esa manera a decir cosas estúpidamente hilarantes y no se ríen, o sea, ellos no disfrutan su material, solo lo dicen, weón, es En excelente. inglés hay una palabra para ese humor, es deadpan, justo tiene la palabra muerto ahí. Ajá, sí. Entonces, deadpan humor. Entonces, claro, justo la Daria es así esa onda. Hay un man que me encanta a mí que se llama Stephen Wright. ¿Le cachas? No, no le cacho. Puta, Stephen Wright es increíble. Primero, no sé si sigue vivo, pero es el rey de los one-liners y el rey del deadpan comedy. El man hace sus así 10 minutitos en que todo es frases de 10 segundos, cada una de esas es un chiste y nunca se ríe, nunca cambia el tono de voz, siempre habla así. Buscarásle Stephen Wright con ¿Es doble. británico? No, no, es gringo. Es buenísimo. Porque he visto un man que es un relámpago para los one-liners, pero es Yo, británico. ahí sí, no se me ocurrió. Yo, el único así de one-liners que cacho es de Stephen Wright. Es increíble. Ese man tienes que cachar. A Richard Pryor también le he estado viendo bastante, loco. Hijo de madre, el Pryor es buenísimo también. Y ese es medio tu estilo de humor, pues. El man era bien patán, pues, bien edgy en su época. Totalmente, weón, pero. Y de hecho el man inspiró como toda una generación de comediantes como que edgy, ¿no? Como trabajando al filo de la navaja y con cosas que nadie decía y rompiendo tabúes. Pryor es como en la cultura gringa creo que es de los primeros en que lanza esta cosa e inspira al mundo. Y claro, en parte es porque era negro, ¿no? Entonces no estaba en el mundo limpio, pulcro, Hollywood donde estaban los blancos. Mira esta contradicción, loco. Richard Pryor era como. O sea, en ese tiempo, en la época de Richard Pryor, era Richard Pryor o Bill Cosby. Y Richard Pryor era el ejemplo del humor edgy, del humor. Bueno, en ese tiempo, el humor mal visto, y el humor sucio, el humor negro, lo como quieras llamarle. Y en Cochino, cambio, diga. Bill Cosby era el ejemplo, el representante del humor limpio, del clean cut, weón. Y total, a la larga resultó que en la vida personal eran totalmente lo opuesto, weón. Claro, y porque no solo era del humor, el man creó toda una imagen y el man se volvió como el padrino de los hombres negros en Estados Unidos que daba el ejemplo de lo que es de ser un profesional y tener una vida limpia y decirle no a las malas palabras y a la vida gangsta y todo. Y él construyó toda su imagen y toda su marca alrededor de eso, pues. Más o menos como lo que está pasando ahora con Ellen, pues. Que Ellen construyó toda su marca y todo su personaje en que la bondad y ser buena gente y ser dulces el uno con el otro. Y la man parece que es un monstruo, pues. Esa mano, loco. No sé si has estado siguiendo ese escándalo de Ellen. Resulta que al parecer todo Ellen es falso. O sea, todo es un personaje. Que la man es una desgraciada maldita. Yo no cachaba eso, pero tampoco es que lo dudaría, weón. Sí, sí tiene. Focaso, sí, yo me sorprendí un poco al principio y de ahí ya lees las cosas y claro, es un horror, pues. Y es, o sea, en aspectos distintos, pero es la cosa de Cosby. Pues Cosby, su realidad versus a su persona, su personaje, nada que ver. Y ahorita con Ellen parece que es así, es terrible, cara. Y claro, y Ellen también era como la campeona de los gays, ¿no? La man como que luchó. Claro, y justamente por haber sido gay contra quien discriminaron y todo, entonces la man era antidiscriminación y puro amor y entendámonos y seamos buenos los unos con los otros. Y total, ha sido todo una farsa, así focas. Tanto que decía un comediante en Twitter había puesto que las dos primeras cosas que te pasan cuando te mudas a Los Ángeles es te ponen una multa por parquear mal. Y un taxista te cuenta una historia densa sobre Ellen. Qué hijo de puta, ¿no? Yo... O sea, tan así secreto a voces ha sido la huevada. Qué denso. O sea, pero sí me parece una persona que sería así. No, no lo dudo. O sea, no, no es como que, como si... Claro, bueno, es que en este punto ya nada te sorprende, ¿no? Cuando cualquier cosa resulta que es más mala de lo que parecía, no te sorprende. Creo que nos hemos vuelto muy, muy cínicos también. Sí. Aunque, y por eso ponte, es algo que me gusta al Conan O'Brien que le menciono tanto. El man tiene por ahí algunos discursos de cómo se opone al cinismo y que cómo hay que oponerse al cinismo, como que hay que mantener algún tipo de esperanza, digamos, en la vida. Que viniendo de un comediante es también medio inusual, ¿no? Eso no he cachado, me gustaría ver. Claro, Conan O'Brien es muy respetado, loco. El man es el guionista de Los Simpsons, ¿verdad? El man siempre fue y será el guionista de Los Simpsons. O sea, todos los Simpsons que amamos son los de Conan O'Brien y su equipo Claro. de guionistas, weón. Y eso no se va a volver a repetir. Ese es como, claro, sí es un monstruo, literalmente. Y el man, claro, ponte, tiene este nicho de que también el man se niega casi completamente, hace un poquito, pero en general se niega a hablar de política. Entonces no hace chistes sobre Trump, no hace chistes sobre eso, porque a la final esas cosas también pasan. Y el man se dedica al humor absurdo. Y eso es lo que le gusta. Y claro, eso no pasa de moda nunca, pues, porque los skits que hace él. Su cualidad de absurdo nunca va a dejar de ser eso. Es verdad, loco. Hay un dicho que es el chiste político tiene piernas cortas, weón. Y es la verdad. Y yo, pero ya es como que a mí se me pegó, o sea, como que me pegó mucho lo de la foca. Y quiera o Claro. no, siempre tengo un chiste político. Claro. Nos olvidamos de mencionar que trabajaste en La Foca, pues, en este programa en Teleamazonas, para quienes nos escuchan y no te cachan. Que eso también ha haber sido toda una experiencia chévere, pero que ya nos va a tocar hablar en otro rato porque ya se nos va acabando el tiempo. Qué pena, pero sí, fue una experiencia súper fuerte, loco. De hecho, ha sido el trabajo más difícil que he tenido en mi vida hasta ahorita, weón. Eso nos va a garantizar entonces que vamos a tener otro episodio con Cucho entonces. Excelente, excelente, cuando quieras, ¿no? Ya sabes que yo disfruto. Porque, y oye, y de ahí tú, obviamente yo creería que la respuesta es sí, ¿no? Pero ¿te gusta llevarte con comediantes? Sí, me gusta bastante, loco. De hecho, es como... Es como que hay otra onda, o sea, no sé. Es como, yo cacho que para la gente que seas comediante profesional o no, si es que el sentido del humor es algo importante en ti y para ti, en lo que absorbes y en lo que emanas, yo cacho que si es que una otra persona, segunda, no tiene sentido del humor, no puedes conectar, ¿no? Es como que medio vale gato, así como. Si es que realmente, yo siento que si realmente puedo ser amigo de alguien, ese alguien tiene que tener sentido del humor, porque si no, no llegamos a nada. Es indispensable, lo que es indispensable, y es lo que te lleva a través de la vida. Lo que yo creo que sí es alguien que tenga sentido del humor vale oro, y eso es lo que he aprendido a apreciar con los comediantes, loco. Porque yo también, ponte, me he dado cuenta que será por el día a día, porque vivimos en automático, no sé, pero me he dado cuenta que ahora todos mis amigos son comediantes, así con la gente como que llevaba antes, siguen siendo mis amigos, obviamente, pero ya Claro. no me veo con ellos casi nunca. Pero al mismo tiempo también yo cacho, tal vez habrás cachado que el sentido del humor es menos común de lo que uno cree inicialmente. Como cuando yo estaba en el colegio y yo juraba que casi todo el mundo era chistoso, cachas, porque me rodeaban mis panas chistosos ya. Y de ahí de adulto cachas que no, que la proporción de gente chistosa es más bien pequeña. Por suerte, o sea, por suerte yo, siempre me he encontrado con alguien chistoso en donde quiera que he ido, aunque sea. Claro, siempre los puedes encontrar, digamos, pero que en proporción a la población general no es tan común el sentido del humor. Exacto, no tiene esa capacidad de ver las cosas y a veces son muy serios, lo que por eso también yo no me junto con gente muy, muy seria y por eso será que mis amigos todos son unos gamines y cosas Y según yo, el serrano es extra serio, además. así. Por ejemplo, a mí me pasó esto, loco. Ay, chucha, ojalá no me escuchen, pero te voy a decir una cosa media foca. Y es como que yo no les cacho a mis panas de la infancia, loco. O sea, te juro que si no les hubiera conocido en la infancia, ahorita no serían mis panas ni cagando, loco. Claro, bueno, pero ese es un clásico. No sé si has oído Seinfeld, tiene un poco de un monólogo sobre eso, pues. Que decía como, qué fácil que es hacerte amigos cuando eres chiquito. Es como, ah, ¿te gusta el rojo? A mí también me gusta el rojo. Somos mejores amigos. Entonces la amistad de guaguas es otra cosa, pues mucho más. Y claro, de ahí avanza el tiempo y ya nada que ver, pues. Sí, que es como que se volvieron súper serios, como que perdieron el sentido del humor. También es como que el ser adulto también te hace entrar en este personaje del adulto, ¿me cachas? Como que. Sí, y yo cacho que eso del personaje y de aparentar hay mucho, y es lo que se interpone en el sentido del humor en la vida diaria, ¿no? Entonces, en serranos de una forma y en costeños de otra forma, hay esta onda de aparentar algo que se interpone en la presencia del humor, porque como vos sabes, el humor rompe todo, pues. La adultez, yo cacho que es la adultez, porque es como que tienes que inspirar seguridad, La confianza. adultez, pero y la cultura, como la percepción de la adultez que hay aquí. Porque yo cacho que en otras culturas no es así. Puedes ser adulto, puedes ser profesional y puedes hacer chistes y no pasa nada. E incluso es apreciado como un indicio más de inteligencia, digamos. Pero aquí no puedes. Hay full circunstancias en las que es tabú el humor, me parece a mí. Sí, totalmente, estoy de acuerdo con eso, loco. Y bueno, ya nos pusimos muy serios y se nos va acabando el tiempo. Por último, para cerrar, casi siempre recomendamos cositas. Entonces, una cosa que hayas descubierto en esta temporada de pandemia que recomiendes a la gente que vea, lea, escuche o lo que sea. Chuta, se ha ido tiempo para descubrir muchas cosas, loco, pero verás, Te doy chance a una. como un recorrido por la historia del cine y de alguna manera llegué al western, ¿no, loco? Entonces, el western para mí era un tema totalmente chucha de otro mundo. Inexplorado. Sí, no sabía nada de western, solo sabía que era el conocía el plano americano y conocía que eran películas de vaqueritos, loco, pero nunca, nunca me puse a ver qué onda ni nada. Y empecé como a cachar la historia del Blackbuster, pero no de la tienda, sino de lo que significa el Blackbuster, así como Ajá, claro. estas mega producciones hollywoodenses, por dónde empezó y todo eso. Y todo empezó con los siete samuráis de Kurosawa, loco. Pero de ahí esa huevada fue, o sea, es como que tiene una evolución paulatina hasta llegar a Star Wars o al universo Marvel en el cine. Pero yo quería ver cómo era esa transición. E inevitablemente ahí llega el western, loco. Y me parece increíble. O sea, es una historia y es una época muy bacán del cine, loco. ¿Y qué western recomiendas entonces? Yo ahorita recomendaría, a ver, déjame ver. Vi uno que es con Brad Pitt, que se llama El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford, me parece que es. Ajá. Increíble película, pero así Que es después. media nueva, es reciente Sí, esa. es que hay dos etapas, hay como el western clásico y el western contemporáneo, porque ya no se hacen Claro. tantos westerns y la gente que hace westerns ahorita son como full, como gente que se arriesga, loco, porque ahorita ya no pega para nada, es como ponerte a hacer una película en blanco y negro o cosas. Claro. Pero aún así pega, pues, ¿no? Como Tarantino con su último western. Pero ya te digo, o sea, yo no había visto nada de westerns, loco, y empecé a ver, comencé viendo El bueno, el malo y el feo. Qué película para hermosa, loco. Y yo no cachaba por qué. Es otro tipo de cinematografía. Y es porque en ese tiempo el western es, bueno, en los 50s, loco. Como que todo se empieza a prohibir y sobre todo, todo lo que sea conflictos. Porque acaban de pelear la Segunda Guerra Mundial, era como la gente ya no quería. Claro, pero después hay un senador que se llama McCarthy y él influye mucho en la censura de un montón de materiales en Estados Unidos. Ah, entonces también eso, y te empiezan a censurar, y una de las cosas así era el western, porque era súper violento, y también Ajá. porque se discriminaba a los nativos americanos, loco, porque si vos te acuerdas, los malos siempre eran los indios, pues luego. Claro, para eso hay ponte una mega película famosa del cine que se llama. Ay, ¿cómo se llama en español? La diligencia, Stagecoach, con Wayne, ¿Cómo se llama? Con John Wayne. Y ese es de John Ford, dirigido. Entonces es como una mega película del cine, pero le ves y es como hiper racista, pues, hiper de caricaturas, además. Claro, esas no pasan ahora, weón. Pero cacha, entonces cuando el western es censurado en Estados Unidos, los manes emigran a Italia y están Y en la ahí época nace el espagueti de western. oro del cine italiano, exacto. Entonces estos directores empiezan a dirigir los westerns y con su visión europea de las cosas, empiezan a darle más énfasis a la música y a la cinematografía. Y si vos ves una cinematografía hermosa, puta, que parecería que se hizo hace 6 años, 7 años. Excepto por los zooms. Les gusta el zoom en esa época. Claro, el zoom exagerado, el tan, tan, tan. Sí, Ajá. es verdad, es verdad. Pero, loco, es muy bonito y parecen películas que fueron hechas hace muy poco, weón. También, por ejemplo, de Wild Bunch también es increíble, weón. Y es como, ese es como el papel calco de los siete samuráis. Esos son los siete samuráis hecho gringo, lo que he hecho Hecho netamente gringo. western. Entonces estoy descubriendo eso, el western me ha parecido muy bacán, loco, muy, muy, muy bacán. Y hay cosas súper interesantes, weón. Entonces, para escapar el encierro de la pandemia, escape al viejo oeste. Exacto, si piensan que este tiempo es salvaje, vayan al tiempo del viejo oeste. Está bueno. Y ya te voy a tener que censurar porque ya estamos llegando al final del tiempo que suelo hacer esto. Así que gracias por participar en el podcast, pues. Gracias a vos, loco, gracias por invitarme, en verdad. Siempre, siempre es bacán hablar con gente que te saca temas nuevos y te hace cranear un montón de cosas, loco. Eso es lo... Y quedas desde ya invitado a más capítulos de este moribundo podcast. Cuando quieras, más bien sigue haciendo, loco, que esto es interesante y esto es lo que nos mantiene cuerdos en este encierro, weón. Muy bien, pues. Entonces nos veremos la próxima vez con un espíritu de viejo este. Esa es. Gracias, Jimmy. Te mando un Gracias a abrazote, vos, loco. Ben. Gracias por todo, weón. Esto fue Cállate un ratito. Nos vemos la próxima.